hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más, hoy festivo, aquí en Euskal Herria. Nosotros nos saltamos los festivos, nos saltamos los santorales. Aquí estamos preparados para una nueva travesía y travesura por este Mar de Fueguitos. Hoy lleno de música, hoy lleno de invitados, de historias con las que prendernos, encendernos. Se habla constantemente en los últimos meses en los medios de comunicación de este país. Hoy nos asomamos a Venezuela con la mirada, con la palabra de alguien que vive allí, en Caracas. Es arquitecto venezolano, José Rafael Núñez Vargas. Es también profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela y ha sido hasta hace muy poquito, hasta el mes pasado de diciembre, ha trabajado en la Alcaldía de Caracas, en el municipio Libertador de Caracas, como director de Gestión General de Planificación y Control Urbano. Con José Rafael Núñez Vargas vamos a viajar hasta Venezuela, vamos a conocer cómo están allí las cosas, vamos a hablar de la Revolución Bolivariana, vamos a hablar de lo que se cuenta, de lo que se cuenta bien y de lo que se cuenta mal de ese país, de Venezuela. Además, tiempo para la poesía también. En Mar de Fueguitos, Isabel Pérez Montalbán, de ese libro que ya hemos presentado aquí, El frío proletario, una historia que tiene que ver con arquitectura, pero con la arquitectura que hace la gente, que hace el pueblo. Nos asomaremos también al Mediterráneo, hablaremos de esas pateras que siguen cruzando el Mediterráneo, de esa gente que sigue perdiendo la vida en el Mediterráneo y de esas que siguen intentando llegar hasta aquí y que están atrapadas en esos campos de exiliados, de refugiados, de gente que quiere entrar en Europa, esos campos que todavía siguen abiertos en Grecia. Y todo con música, con un descubrimiento que hemos hecho hace apenas unos días, un artista que no conocíamos, pero que nos ha deslumbrado con este disco, y vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para escuchar unas cuantas canciones, para descubrir, para disfrutar con su música. Se llama Leila Makala, nació en 1985 en Nueva York, apenas tiene 33 añitos, cantante, compositora y también chelista, como concertista de música clásica, por ejemplo, con su grupo Carolina Chocolate Drops. Ya ha ganado un Grammy con este grupo, que hace una mezcla de folclore americano, además de tocar el chelo. de ser una gran chelista, de cantar, de componer la música, la letra de sus canciones también. Leila Macala toca el banjo y la guitarra. Leila Macala nació, como os decía, en Nueva York, 1985, vivió en Nueva Jersey, también estuvo 2 años viviendo en Accra cuando era adolescente con su familia, en Ghana, en la capital, en Accra. También luego regresó de allí con su familia, estudió chelo en la universidad en Nueva York y desde hace 10 añitos vive en Nueva Orleans, donde ha grabado este disco que vamos a estrenar hoy, que se ha publicado hace nada, a finales de este mes de enero. Se ha grabado allí en Nueva Orleans y se ha publicado para todo el mundo, afortunadamente. The Capitalist Blues, el blues capitalista se titula este disco. Es el tercer trabajo, como os decíamos, de Leila Macala. Su primer disco se llamaba Varicolored Songs y era, bueno, le ponía en ese disco música a poemas de Langston Hughes, un poeta de Harlem, de Nueva York, y en ese primer disco mezclaba la música tradicional del Caribe con el folk y el blues americano. En este de Capitalist Blues, Leila Macala mezcla los sonidos de Nueva Orleans, donde, como os decíamos, vive desde hace más de 10 añitos, o cerca de 10 añitos, con los aires haitianos, con la música calipso. Bueno, hay que decir también, claro, los aires haitianos, porque su familia, tanto su padre como su madre, son originarios de Haití, son activistas por los derechos humanos en ese país, han colaborado, han participado en diferentes colectivos, organizaciones. Su madre, pues a los 5 años salió de Haití, desde los 5 vive en Estados Unidos, por ejemplo, y la música haitiana, todo lo que tiene que ver con Haití, pues se ha influido y ha estado presente en todo el trabajo, en todo lo que ha hecho hasta el día de hoy Leila Macala. Os decíamos, ese primer trabajo de Leila Macala es del año 2014 y en él pues pone música a unos poemas de Langston Hughes. En el segundo disco se acerca a la música tradicional nativo afroamericana, versionando, recuperando canciones de los nativos de los Estados Unidos de Norteamérica, y en este tercero pues no toca el chelo, por ejemplo, y se puede decir que la protesta, la resistencia, la lucha, la actualidad política de los Estados Unidos de Norteamérica, de su país, centran todo lo que tiene que ver con este disco, un disco en el que hay canciones de amor, canciones de blues, canciones más divertidas, canciones de Nueva Orleans, canciones de folk, todo eso en esta preciosidad, en este The Capitalist Blues. Leila Macala, así suena. Vamos a escuchar ya sus canciones. Money is King, el dinero es el rey, es el título de este tema. Es la única canción de todo el disco que no es de ella, ni la letra ni la música. En este caso son de Neville Marcano. Y canta Leila Macala en esta canción eso de que el dinero es el rey y tener mucho cuidado, que si el dinero te atrapa, acaba pasando que cualquier perro es mucho más que tú. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Into the store, the boss will shake his hand at the door. Carlton lads to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Mm-hmm. a good breed and not too wild. People will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. But if you are poor, people tell you shoot, a dog is better than you. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Casi 5.500 migrantes han llegado al Estado español en patera en lo que va de 2019, lo que supone un 94% más que durante el mismo periodo del año pasado. Son datos del último balance del Ministerio del Interior actualizado a fecha de 17 de marzo, hace apenas unos días. En concreto, este año 5.491 personas han logrado llegar al Estado español a través de 162 embarcaciones frente a las 2.829 que lo hicieron en el mismo periodo de 2018. Las costas peninsulares y baleares son las que reciben más personas a través de la ruta marítima. Como os decíamos, 5.222 de esas 5.500 personas. Respecto a las llegadas a costas canarias, también han incrementado concretamente un 90% al registrarse la llegada de 105 personas en 13 embarcaciones frente a las 55 del año 2018. Datos de las personas que han logrado llegar a cruzar ese mar muerto, ese mar de la muerte, que es el mar Mediterráneo, pero cifras también de las personas que se han quedado. La Organización Internacional para las Migraciones ha contabilizado en lo que va de 2019 la muerte o desaparición en el mar de al menos 73 personas mientras intentaban llegar a costas españolas a través de ese mar Mediterráneo. De acuerdo a estos datos, 62 personas murieron en el mes de enero, 10 en febrero y una en lo que va de este mes de marzo. Seguimos hablando de esas personas que tratan de llegar a Europa en busca de refugio, de una vida mejor. Varias ONGs han denunciado las condiciones inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica de las 12.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que en la actualidad se encuentran hacinados en los centros de tránsito ubicados en las islas griegas. Así lo han dicho, por ejemplo, en un informe organizaciones como Médicos Sin Fronteras y CEAR este pasado lunes, cuando se han cumplido justo 3 años de la firma del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía para frenar las llegadas por mar de migrantes y refugiadas desde este país hacia Grecia. Estas organizaciones aseguran que los campos de las islas griegas están muy por encima de su capacidad. Por ejemplo, según apuntan, el centro de Bati, en la isla de Samos, las condiciones allí se han deteriorado de manera drástica en los últimos meses por la grave masificación, lo que ha llevado, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras a enviar un equipo médico a esta isla. En estos momentos, ese campo de Bati, en la isla de Samos, alberga a más de 4.100 personas en un espacio destinado para solo 648 personas. El centro de Moria, por ejemplo, en la isla de Lesbos, alberga a 5.200 personas en un espacio destinado máximo de 3.100. Y el campo Vial, en Quíos, cuenta con 1.361 personas en un espacio con capacidad para 1.014 personas. Tres años después, la Unión Europea y el gobierno griego siguen sin proporcionar condiciones de vida dignas y humanas y una atención médica adecuada para las personas atrapadas en las islas griegas, denuncian desde Médicos Sin Fronteras. Esta organización también denuncia que el proceso de asilo es tan prolongado que algunos recién llegados no tendrán su entrevista final de asilo hasta el año 2021. Hasta el año 2021, esa entrevista final de asilo. Y estamos, os recordamos, en el 2019. Por último, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, insisten en la ilegalidad del acuerdo Unión Europea-Turquía, ya que su aplicación práctica vulnera la normativa europea e internacional. Queremos que escuchéis nuestras voces, que dejéis de pararnos en San Francisco y en cualquier barrio, que dejéis de acusarnos. Somos las que paráis a diario por ser gitanas, por ser negras, por ser magrebís y chinas y rumanas. Somos nosotras las que gritamos, las del servicio doméstico invisible y esclavo. Somos las vecinas de los barrios que no nos vamos a callar porque no queremos barrios racistas. Así comienza el manifiesto. Hoy hemos venido a gritar, parad de pararme. Nosotras, dice ese manifiesto, también construimos barrio y hemos venido a exigir, basta de racismo institucional. Un manifiesto que se ha hecho público con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia este 21 de marzo, aquí concretamente en Bilbao. Un año más, otra manifestación por este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. En el caso de Bilbao, esa manifestación va a partir a las 7 de la tarde de la Plaza Moyúa de Bilbao. El lema de la manifestación: frente a la amenaza fascista, lucha antirracista, parad de pararme. Y una convocatoria más para este fin de semana, el día 23, el jueves, es esa marcha antirracista, esa marcha contra el racismo, el sábado a las 11 del mediodía. La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatua convoca a una concentración en Getxo, en el muelle de Getxo, 11 de la mañana, no a la visita del portaaviones Juan Carlos I, contra el gasto militar y el negocio de la guerra. Para la guerra, nada, dice el cartel de esta invitación, de esta concentración que han convocado desde Ongi Etorri Errefuxiatuak este sábado 23 de marzo, 11 de la mañana, en el muelle de Getxo, cerquita de ese portaaviones Juan Carlos I, que va a estar allí atracado y al que dicen quieren que la gente vaya a visitar, a conocer. La guerra empieza aquí, denuncian desde la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. ¿Cómo se demuestra, cómo se ve que esa guerra empieza desde aquí? Pues con artilugios, con monstruos como este portaaviones Juan Carlos I, que va a estar atracado en ese puerto de Getxo durante los próximos días. ¡Sí! Al hilo de todas estas noticias, estos datos que os hemos contado hoy en nuestro diario de a bordo, de esas personas que tratan de cruzar el Mediterráneo, de esas personas que están atrapadas en esos campamentos de las islas griegas, de estos portaaviones españoles que llegan aquí a las costas de Euskal Herria, vamos a escuchar, vamos a poner otro de los temas de este disco, de este The Capitalist Blues, de Leila Makala. Esta canción sí que es la letra y la música de la propia Leila. Alepo es el título de esta canción, dedicada a este tema, a esa ciudad siria, una canción en la que Leila habla de esas bombas, de esos bombardeos, de esa gente que sufre esos bombardeos en Alepo y se pregunta, en esta preciosa canción, en este precioso blues, se pregunta qué será de ellos, qué pueden hacer, a dónde pueden viajar, dónde pueden vivir esta gente de Alepo. Bombs are falling in the name of peace. People hide out from the city streets. We won't know their names, their faces unknown. We'll all wonder where. El océano de las historias. Sus libros. libros son una declaración de principios, la memoria confesional y civil de muchas contiendas sin victoria, pero nunca rendidas de antemano al miedo, a la desesperación, a la intimidad de las traiciones o a la dureza de los campos de batalla. Eso cuentan de su poesía en el prólogo de esta antología 1900-2018 de Isabel Pérez Montalbán. El frío proletario es el título de esta antología. Isabel Pérez Montalbán nació en Córdoba en 1964. Vamos a charlar en unos instantes con nuestro invitado de aquí en Mar de Foguitos, Les Arquitecto. Y en este libro de Isabel hay un poema que habla precisamente de eso, de arquitectura, de su libro Animal Manontropo, del año 2008. Esta historia que arranca con una cita del poeta Antonio Orihuela, una cita que dice así: un mundo como una piel que al tacto no produzca escalofrío. Así es la arquitectura civil para Isabel Pérez Montalbán. Arquitectura civil. Quiero contar la construcción del mundo, no edificarlo en soledad, pastiche, ni garabateando planos, rutas. Solo abrir las murallas que se alzan mascarones en los umbrales de todos los ojos y decir mundo desde los cimientos, mientras cruzo los puentes sin patria que un andamio de acceso al aguanieve y a los nidos más altos del ramaje. Quiero arropar la destrucción del mundo desde fríos cuarteles del invierno. Yo, polizón de atmósfera sobre torres vigías, cristalizado en vuelo cual pájaro lalique, presto a tumbar castillos, derrumbarlos con el soplo o el delta de las alas, para caer rendido en los parterres del suburbio, pionero, sin aliento y feliz, como un dios que descansa el día 7. Quiero abrir las compuertas de los mares, de los embalses tóxicos, los ríos, que el agua cruda inunde los sembrados de granadas y minas antihombres, contra vida, antipiel, contra esperanza. Agua para los fuegos, extintor de traviesas durmientes que sostienen los raíles podridos del planeta. Decir mundo de enchufes y acero inoxidable. Inmundo ayuntamiento de las bestias, auditorio de esclavos excedentes, cementerio árnovo con su alambre de espino y sus fosas en curva para muertos maltrechos de montura asimétrica, inmunes al carbono 14, la columna clavada a la escuadra diseño de una silla Macintosh. Decir mundo y desarme. Imperialismo, depósito de fangos, becario en vacaciones, alimenta a tu pueblo. Y punto de partida. Amotínense el cielo artificial, la encarnadura pómez del marketing y los nichos con losa de alma hueca. Constrúyase la tierra como un asunto propio. Thank you. Es la propuesta que nos lanza Isabel Pérez Montalbán, construir la tierra como un asunto propio. De eso vamos a hablar con nuestro invitado que ya está aquí. Vamos a hablar de construir, construir revoluciones, construir ciudades. Antes, otra de las canciones de Leila Macala. Escuchábamos esa primera que hablaba del dinero, ese otro blues que hablaba de Alepo. En esta, la más chiquita del disco, apenas 2 minutos, habla del amor por los más chiquitos, por un canijo. Yo y mi crío, Leila Macala. Step, three, step, move. Everybody else has got something to prove except me and my baby. It's just me and my baby. Down by the riverside, I see my baby smiling now. Step, three, step, move. Everybody else has got something to prove except me and my baby. It's just me and my baby. Me and my baby. Me and my baby. Me and my baby. It's just me. Como os anunciamos en el programa de hoy, vamos a hablar de Venezuela, de ese país del que ahora todo el mundo habla, está presente prácticamente todo el rato, todo el tiempo, en los grandes medios de comunicación, también aquí, por ejemplo, en Euskal Herria o en el Estado español. Y para hablar de Venezuela vamos a hablar con alguien que vive allí, nació en Caracas en 1965, es arquitecto venezolano, José Rafael Núñez Vargas, es, como decíamos, arquitecto, es militante de la Revolución Bolivariana y ha sido hasta hace muy poquito, hasta diciembre del año pasado, ha trabajado en la alcaldía del municipio Libertador de Caracas como director de Gestión General de Planificación y Control Urbano. También es, a día de hoy, profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Si hablamos de ese municipio Libertador en el que trabajó José Rafael Núñez, podemos decir es uno de los 5 municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas. En términos estrictos sería así como el único municipio, se puede decir, de la ciudad de Caracas, porque el resto pertenecen a lo que se conoce como el Gran Caracas y están además en otro estado, en el estado de Miranda. Hay que decir que este municipio Libertador tiene 433 kilómetros cuadrados, es el más poblado del país. En el año 2013, por ejemplo, se calculaba que tenía alrededor de 3 millones de habitantes y también es el municipio más urbanizado del país. Allí hay pues numerosos parques, museos, plazas, también zonas, las zonas o de las zonas más turísticas y más históricas de la capital. También es la sede, ese municipio Libertador, de los poderes públicos. Por ejemplo, ahí está ese Palacio Miraflores. También es la sede de las principales empresas nacionales e internacionales del país, de Venezuela. También está ahí, en ese municipio Libertador, el principal complejo militar, Fuerte Tiuna, creo que se llama ese complejo, y también ahí está, por contar otra curiosidad, pues la que dicen es la urbanización más lujosa de Caracas, Caracas Country Club. De todo eso, del municipio Libertador y de Venezuela, de lo que está pasando por Venezuela, vamos a hablar con, como os decíamos, José Rafael Núñez Vargas. Muy buenas, José. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas, gracias a ti. Lo primero, no sé cuánto tiempo llevas por aquí, estás de visita por el Estado español. ¿Te ha sorprendido cómo se habla de Venezuela, todo lo que se habla de Venezuela aquí en esta tierra? Sí, me ha sorprendido y bueno, estoy muy agradecido por el interés que tienen acá por mi país. Sin embargo, me preocupa un poco que quisiera pues que ese interés profundizara un poco más y rompiera un poco el cerco, digamos, de las noticias que son las que se quieren transmitir y buscar un poco más la realidad de mi país. De lo que has podido escuchar o de lo poco has podido escuchar por aquí estos días, no sé, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que se cuenta de tu país ahora que estás tú aquí? Bueno, que es principalmente, predomina el discurso de la oposición venezolana, que está montado sobre premisas falsas. Y a mí me angustia mucho ver cómo acá son asumidas como verdades y que es muy difícil desmontarlas. Todo está como desarrollado a partir de unas premisas que no son verdad, que no, para mí, pues, por mi experiencia y mis vivencias, no son así. Es un discurso que se ha venido montando desde la oposición y que se ha, digamos, divulgado pues, a través de todas las redes sociales y que termina convirtiéndose como esa mentira que se repite muchas veces y termina siendo verdad. Bueno, ahora hablamos de esas mentiras, pero por ejemplo, lo último que se está contando, que se cuenta aquí mucho estos días, en Caracas falta el agua, falta la luz, falta de todo. Sí, eso es verdad, hubo un apagón muy fuerte y ha habido problemas. En Venezuela tenemos ahora muchos problemas, en verdad, y allí hay que ver las cosas como lo más objetivo posible, trato yo. Hay dificultades en nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país históricamente ha vivido de la renta petrolera y es una economía rentista y que depende mucho de la importación de los bienes y sobre todo en la parte tecnológica. Y el hecho de que en principio hayan bajado los precios del petróleo y que el presupuesto nacional se haya tenido que disminuir en un 70% comenzó a afectar la adquisición de esos bienes. Y luego las sanciones e incluso el saboteo interno económico ha también afectado considerablemente la vida cotidiana. De manera que, por ejemplo, si un producto que es de primera necesidad, el gobierno decide regular su precio para que pueda ser accesible para la población, entonces las roscas de la distribución de alimentos privadas deciden esconderlo, sacarlo del mercado porque está regulado el precio. Y entonces empieza a haber una escasez, de alguna manera, inducida en ese sentido. Igualmente con el manejo pues de la inflación, que todos los días sube un precio, suben los precios de las cosas por una página web que coloca un diferencial entre el precio de la moneda nacional y el dólar estadounidense. Y toda la economía y todos los comerciantes establecen los precios en función de la relación que establezca esa página, que se ha demostrado que no tiene ningún fundamento económico, sino que es una intención política. Y todo eso lamentablemente termina perjudicando al pueblo venezolano, que pierde su capacidad adquisitiva para todos sus productos y que no puede ser que por un interés político, que es el de volver a tener acceso al petróleo, como lo tuvieron las oligarquías venezolanas los 40 años antes de la llegada del comandante Chávez, y que quieran volver a tener y disfrutar de esos recursos para sus propios negocios y no para el pueblo, y para además convertirse en un instrumento del imperialismo norteamericano para que también a través de sus empresas transnacionales sea quien usufructe de ese petróleo que está debajo de nuestro suelo, sea la razón por la cual sometan a este sufrimiento al pueblo venezolano. Yo no digo que no tengamos debilidades, digamos, a nivel de nuestra administración interna, que no cometamos errores, ¿verdad? Pero nada justifica que tú coloques en asedio a un país para lograr esos objetivos políticos. Entonces, bueno, pienso que el pueblo venezolano, los sectores populares que son invisibilizados y chavistas, que son los que viven en los barrios, en los cerros, que están organizados, han demostrado una gran capacidad de resistencia ante toda esta situación, han demostrado un gran nivel de conciencia y por más que han, desde hace alrededor de 3 años, intentado crear las condiciones para que haya una manifestación espontánea de insurrección popular, de saqueos, etcétera, no lo han logrado. Lo han logrado puntualmente e inducido, incluso hasta pagando, gente que liderice esas cosas. Pero como algo espontáneo, que el pueblo organizado, en el caso de Caracas, salga a hacer eso, han intentado y han apostado a eso, creando todas las condiciones y no lo han logrado. Yo creo que esa es su gran derrota porque, de alguna manera, pienso que no comprenden. Su soberbia no les permite entender que un pueblo pueda tener esos niveles de conciencia y que pueda, a pesar de estar en condiciones materiales difíciles, pueda mantenerse resistiendo y pueda mantenerse defendiendo la revolución. En esta gira que estás dando para hablar de tu país, de tu trabajo, tú eres arquitecto, te hemos dicho, hablas en tus charlas de la gestión urbana de la revolución. Hablamos ahora de eso, pero me gustaría hablar primero de la gestión de la propia revolución. No sé cómo se puede gestionar una revolución, y en el caso de la revolución bolivariana, esa gestión de la revolución para llegar al punto en el que estamos, no sé si ha fallado algo, se podía hacer algo de otra manera. Sí, bueno, desde la llegada del comandante Chávez ocurrió algo que es comenzar a hacer la distribución justa de la riqueza en el país. Es decir, que el ingreso petrolero, que es el principal, o sea, hay dos ingresos para el Estado venezolano, el ingreso de la renta petrolera y el ingreso de los impuestos. El ingreso petrolero, y igual el de los impuestos, comenzó a llegar a la gente a través de todas las misiones sociales y los programas sociales y empezar a cubrir esa gran deuda social acumulada por los gobiernos de quienes ahora están en la oposición, que durante 40 años no lo hicieron. O lo hicieron demagógicamente. Y mientras en los gobiernos anteriores a Chávez, la inversión social en el país correspondía entre un 16 y un 20% del presupuesto nacional, a partir del comandante Chávez inició ya con un 40% de inversión social, luego ha venido ascendiendo 50, 60, hasta ahora con el presidente Maduro está en un 70% de inversión social. Sin embargo, eso se ve muy afectado por la coyuntura actual, donde efectivamente ha habido un deterioro de los niveles que logramos alcanzar unos recientes años atrás. Para estar donde estamos, ¿se ha gestionado algo más? ¿Se podía haber hecho algo de otra manera? Bueno, decir que depende todo de factores externos es lo mismo que decir que depende todo de lo interno. Y no es así, en la realidad no es así, la realidad es compleja. Es decir, hay errores, hay debilidades, y los factores externos tienen intereses y cabalgan sobre esos errores, cabalgan sobre esas debilidades para llevar a un extremo la situación, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hay principios como por ejemplo el de independencia y soberanía de un país, que son los principios son inflexibles. Independientemente de los errores que se puedan cometer en un gobierno, eso para nada puede justificar que se viole la soberanía y la independencia de un país. Igualmente puedo decir que la revolución bolivariana no es solo un gobierno. El gobierno es revolucionario y es parte de esa revolución, pero la revolución venezolana es un pueblo. Es un pueblo que lleva adelante su revolución, un pueblo organizado, con militancia social, política, independiente incluso del gobierno y con contradicciones incluso con el gobierno, pero que debe resolverse dentro de la revolución esas contradicciones. Y en estos momentos de asedio, de amenazas, ¿verdad?, de intentos de agresión contra mi país, esas contradicciones internas no son la prioridad para nosotros. Lo que logran es, al contrario, la unidad de pueblo y gobierno para defender la soberanía de un país que además es una lucha histórica de Venezuela desde nuestro libertador Simón Bolívar, que es conquistar la independencia y nuestra segunda independencia con el comandante Chávez del Imperio norteamericano. Visto desde aquí, visto desde fuera, hacia lo interno, como decías, sorprende mucho desde aquí que haya dos presidentes, un presidente de Venezuela y un presidente que se dice legítimo de Venezuela. No sé si tú te imaginabas hace un año, 6 meses, que podría pasar algo así, podrías tener dos presidentes en tu país. No, yo puedo decir ahora mismo que yo también soy presidente y seríamos ya tres. O sea, en Venezuela hay un solo presidente, que es el presidente Maduro, que para lo cual se realizaron elecciones el 20 de mayo del año pasado. A la oposición venezolana no le interesa la vida democrática, ni le interesan las elecciones, porque saben que las perderían. Les interesa entrar por la fuerza para además poder borrar la constitución que se hizo por consulta abierta y democrática, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque ellos no podrían gobernar con esa constitución vigente. El interés de ellos es que poder entrar por la fuerza les permitiría eliminar esa constitución y por vía de decreto crear otro marco legal del país. Y ese es su interés. Por la vía electoral no podrían, si incluso llegaran por la crisis y por el descontento e incluso por la abstención desde el lado chavista, por toda la situación crítica de la vida cotidiana, pudieran ganar elecciones como las han ganado en algunas partes, como ganaron la Asamblea Nacional en su momento, como han ganado gobernaciones, alcaldías, con ese mismo sistema electoral, si incluso llegaran a ganar, digamos, la presidencia, digamos, un caso hipotético, yo creo que no, con esta constitución, el pueblo, como sabemos que gobernarían ellos, que es con un programa neoliberal, no les permitiría estar mucho tiempo allí. También sorprende, no sé hasta qué punto, esa sensación de que puede pasar cualquier cosa en Venezuela, democráticamente por las urnas, parece que de momento no, pero puede pasar, no sé, una invasión, una intervención militar. No sé si esa sensación que se tiene desde fuera, desde aquí, con la que bombardean constantemente los medios, también se tiene allí en Venezuela, en Caracas, también puede pasar cualquier cosa. ¿Tienes esa percepción allí o no? Sí, vivimos como amenazados. Es como una paradoja que el decreto que creó Obama y que ahora renovó Trump sobre que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, da risa, cuando evidentemente, públicamente, notoriamente, los amenazados somos los venezolanos, constantemente en sus declaraciones. Abiertamente hablan de que están dispuestos a hacer la intervención militar, llaman a los militares venezolanos a hacer un golpe de Estado, intentan golpes de Estado. O sea, Venezuela está ahorita en un momento de asedio y de amenaza y de agresión evidente, ¿no? Creo que nadie la pueda negar. Lo que pasa es que dentro de esa amenaza y esa soberbia no se logra comprender las particularidades de nuestro proceso. Como por ejemplo, ese pueblo con esa conciencia que resiste, organizado, y que desarrolla una revolución independientemente del gobierno, que también es revolucionario, pero que lleva adelante su propia revolución porque es la revolución que le permitió ser visibilizado, le permitió ser protagonista desde el comandante Chávez, que antes no lo era. E igualmente el mundo militar, que no se entiende. No se entiende cómo pueden haber militares patriotas realmente. El caso de Venezuela, en la Fuerza Armada, proviene de los sectores populares, porque cuando la oposición era gobierno, aplicaban la recluta obligatoria, el reclutamiento obligatorio, y eran los muchachos, los jóvenes de los sectores populares y de los barrios los que obligatoriamente incorporaban a la Fuerza Armada. Y por eso no es que tengamos nosotros una academia militar elitesca, como puede haber en otros países, ¿no? Donde la carrera militar puede ser incluso hasta oligárquica. En el caso de nuestro país, no. En nuestro caso de nuestro país, nuestros militares provienen de los sectores populares, como provenía el comandante Chávez, como proviene el presidente Maduro, y por lo tanto hay una gran conciencia social en los militares. Por supuesto, habrá sus excepciones, estoy hablando en general. Claro, eso cuesta mucho entender desde aquí, no sé si desde allí, cuando los militares, bueno, en todo el mundo y en América también, pues tienen, ¿no?, esa historia detrás, ¿no?, de claro, lo que ha supuesto los militares. Sí, por eso, una particularidad que tiene nuestro proceso, que por lo cual los manuales no aplican, es que hay una unidad cívico-militar. Es una de las principales fortalezas y es la que nos ha permitido sobrevivir a toda esta arremetida. La unidad cívico-militar, que es donde se confunden el pueblo con la Fuerza Armada Nacional. Y somos uno solo. Mirando desde fuera, daría la impresión, por lo que cuentan los grandes medios de comunicación, que la solución, Venezuela podría estar mucho mejor, pues simplemente con que Maduro se fuera. Es que Venezuela no, la revolución bolivariana no depende de un hombre. Ni siquiera la ausencia física del comandante Chávez, que con todo su liderazgo que trascendió al país, la ha hecho retroceder. De manera que del presidente Maduro tampoco depende la revolución. Y por eso digo, en caso fortuito de que llegara incluso a haber un presidente neoliberal y pro-yanqui, no creo que durara mucho en el poder, porque el pueblo venezolano no va a permitir un programa de esa naturaleza, porque ya sabe lo que es una revolución popular. Hablábamos al comienzo, decíamos que has trabajado hasta diciembre en ese municipio Libertador y decíamos, estás hablando por aquí de gestión urbana de la revolución. En dos pinceladas, ¿cómo se diferencia una gestión urbana neoliberal de una gestión urbana revolucionaria, por ejemplo? Bueno, yo no sé si aquí ocurra, pero por ejemplo allá, promedio de 200 familias están organizadas en un consejo comunal. Hay alrededor de 50.000 consejos comunales en Venezuela, que si redondeamos a 30 millones de habitantes, prácticamente todo el mundo está en un consejo comunal, o la mayoría. Y ese consejo comunal tiene comités por sectores, y se reúnen y hacen asambleas, claro, unos más que otros. Pero en general hay asambleas, se renuevan el liderazgo, hay una participación directa en las decisiones. Cuentan con, en algunos casos, por lo menos el caso de Caracas, y la experiencia desde la que yo vengo de la alcaldía de Caracas, establecimos salas técnicas de apoyo en los barrios y desplegamos profesionales, estudiantes, etcétera, para brindar ese apoyo. Y esas, a través de mesas de planificación popular, esos consejos comunales hacían el diagnóstico y el plan de desarrollo territorial de su comunidad y podían identificar los problemas y priorizarlos y establecer y desarrollar y proponer proyectos para su solución y priorizar esos proyectos y contar con el apoyo técnico para desarrollar técnicamente esos proyectos y poder buscar el financiamiento y luego recibir el apoyo financiero y no el apoyo financiero para que el Estado contrate una empresa privada que vaya y lo ejecute, sino entregándole los recursos directamente al Consejo Comunal y él lo administra. Por supuesto, en eso se han cometido errores y todo eso, pero se van enderezando en el camino. Y cuentan luego con un apoyo técnico para supervisar las obras que ejecuta y los problemas que resuelve. Es decir, hay un protagonismo sobre tu territorio en todo el proceso de decisiones e incluso en su ejecución. Y es, yo creo que la búsqueda de la más grande utopía, que es el autogobierno y la democracia directa. Has nombrado en varias ocasiones ya a Chávez, parte de lo que está llevando a cabo de Chávez en Venezuela, de sus ideas. Uno de los inspiradores fue tu padre. Tu padre fue profesor de la Universidad Central de Venezuela. Fue también militante del Partido Comunista de Venezuela desde 1950 y en sus últimos años también impulsor del movimiento Quinta República. Bueno, era filósofo y escribió abundantes libros de filosofía, historia, política. José Rafael Núñez Tenorio era tu padre. Y él tenía un libro, que creo que reeditasteis hace poco, que se titulaba Estrategia y Táctica, cómo hacer, cuál es la salida. Y con ese tema vamos a despedir la entrevista porque yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. No sé cómo hacer, no sé si se puede explicar o bueno, si te dejaran hacer, no sé cómo se puede hacer, estrategia y táctica. Gracias por haber traído a mi padre. Y fíjese, mi padre siempre comentaba que en la historia las traspolaciones eran absurdas porque cada momento era producto de circunstancias inéditas y que la historia no era cíclica y que las cosas nunca se repetían igual y que siempre nos iban a sorprender, así como ocurre. Y por lo tanto, se trata de tener una estrategia que es como una direccionalidad política general en función de un proyecto histórico y de una concepción del mundo que tengamos, como por ejemplo la justicia social, y sobre la marcha ir generando las tácticas que permitan, según las circunstancias de ese momento, ir creando las condiciones para avanzar en esa estrategia. Tenemos un proyecto histórico, tenemos un plan de la patria, con unos objetivos muy claros, que se ha dificultado cumplir con toda la crisis y con todo el asedio y con todo el bloqueo, ¿sí? Pero luego hay una táctica política donde hemos ido venciendo. Cada coyuntura, desde el punto de vista político, la vencemos tácticamente, ¿sí? Ahora, donde no hemos logrado realmente vencer es en el aspecto económico. El Estado venezolano no es todo el poder económico de mi país. Hay sectores poderosos que mantienen un poder económico dentro del país y que lo usan para retomar y restaurar el poder político que tenían anteriormente. Entonces, es en esa parte económica donde nos vemos más afectados y donde se ha visto más afectado el avance de la revolución. Ahora, las decisiones son de acuerdo a cada momento. Por ejemplo, la decisión con respecto al señor que nombraste que dice que es presidente, que no sé si es algo humorista o qué, ¿no? Que alguien pueda pararse en una plaza y decir que es presidente y de ahí en adelante todo el mundo lo reconoce como presidente. Parece una cosa como muy extraña y no entiendo cómo a todo el mundo lo ve como normal. Pero ese señor ha podido entrar, salir del país, después de todo lo que ha dicho, todo lo que dice, y no pasa nada. Esa decisión de apresarlo es la que busca. E incluso hasta que le pase algo a él es lo que más le interesa ahorita a los propios seguidores de él, porque sería el pretexto justamente para continuar justificando la intervención, ¿ya? Y hacerse entonces de las riquezas de nuestro país. Si el gobierno decidiera perseguirlo, encarcelarlo, lo convirtiera en una víctima, si se justificara todo lo demás, ¿me explico? Entonces, bueno, esas son las decisiones tácticas que desde el punto de vista político me parece que se han ido tomando muy inteligentemente, ¿sí? Para ir superando las coyunturas y poder seguir resistiendo y avanzando, ¿sí? Pero en lo económico es donde creo que no han sido muy acertadas las decisiones tácticas, nos ha costado, porque también hay unas limitaciones que tenemos. Pero como te decía, no es solo las limitaciones que vienen del exterior, también ahí tenemos debilidades, ¿sí? Y todo se conjuga, y incluso ese asedio, ese bloqueo, esas limitaciones externas y ese sabotaje interno cabalga sobre las propias debilidades y los propios errores que se han tomado dentro de la revolución, porque bueno, si tú asumes una gestión, no en todo aciertas. No nos queda tiempo, me gustaría la última al hilo de ese libro, de título del libro de tu padre, ¿cuál es la salida? Se preguntaba, ¿cómo vislumbras el futuro? Claro, el problema es cómo ver la salida en medio de una batalla. Hay una lucha actualmente, o sea, yo pienso que la agresión externa no va a parar, es una escalada. Va agotando todos los recursos que tiene, van estrellándose contra la realidad de nuestro pueblo organizado y su conciencia, todos los manuales que apliquen, pero no van a parar, van a seguir intentándola por todas las vías. Yo pienso que podemos, lamentablemente, la vía que les va quedando es la violencia, y la violencia en el territorio. Es decir, el de contratar bandas armadas, el de entrar con paramilitares, el de pagarle a los delincuentes que ya existen para que generar una especie de supuesta guerra civil, pero inducida. Porque por la vía del cercar y el delimitar la vida cotidiana de la gente no lo han logrado, que sea espontáneo. Entonces les toca forzarlo y pagarlo, que ya ha intentado hacerlo también. Entonces, lamentablemente, esa sería una salida violenta que ojalá pueda evitarse. La salida a la que apostamos es la del diálogo, y que los problemas de los venezolanos las resolvamos los venezolanos sin ninguna injerencia externa. Esa es la salida a la que apostamos, y es la que pienso yo que cualquier país del mundo apostaría. No sé por qué los países no la ven en Venezuela, pero estoy seguro que no la verían así en su país. Pues estaremos atentos a lo que pasa por tu país. Muchísimas gracias, José Rafael Núñez Vargas, y mucha suerte en el regreso a casa, en el trabajo que queda por delante. Un saludo, gracias. Gracias a ti también. La educación infantil según Mar de Fueguitos. A los 6 años levantó un castillo de arena en la playa, y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Frente a la mar nos quedamos hoy, en Mar de Fueguitos. No nos queda más tiempo, nos despedimos con otro de los temas de Deyla Makala. Su tercer disco de Capitalist Blues acaba de salir, nada, hace apenas un par de mesecillos, a finales de este mes de enero. Esta es la preciosa canción, el precioso blues, que le da título a este disco de Deyla Makala, de Capitalist Blues. Que os vaya bonito. Hasta la próxima semana. Agur. Get higher.